Buena media mañana, ¿cómo están, compañeros? ¿Qué tal? Bueno, sigue la campa, están acampando, mejor dicho, ahí frente a lo que es la municipalidad de Catamarca. Sí, estamos acampando y estamos haciendo piquete en este momento, no sé si se escuchan los bombos. Sí, sí, nos se estamos alejando para poder. Sí, empezamos el acampe desde ayer a la mañana. En realidad empezamos con una convocatoria porque, en teoría, los concejales que están tratando la compra de los terrenos iban a hacer las firmas. Pero bueno, en realidad esto forma parte de una metodología que usan ellos para dilatar y para no solucionar nunca, ¿viste? Más teniendo en cuenta la cuestión de las elecciones. Pero bueno, cuando no nos dieron respuesta, lo entrevistamos con el intendente empresarial Raúl Jalil y nos dimos con que no estaba claro todavía la compra. Habla de voluntades, pero no la vemos materializada. Entonces empezamos un acampe frente de la municipalidad. Anoche nos turnamos para quedarnos y bueno, y esta mañana ya llegaron todos los compañeros para empezar el piquete. A las 11 proponen una entrevista con todos los funcionarios que estuvieron interviniendo. Y nuestra postura es que va a seguir el acampe hasta que nos resuelvan a favor, hasta que estemos habilitados para habitar esos terrenos que están deshabitados, están abandonados hace más de 100 años y que pasan a ser de alguna manera patrimonio de tres familias que son dueños de toda la norte, de toda la zona norte de la ciudad de San Fernando de Valle de Catamarca, que son Mazuco, Russo y Rajido. Son familias de la oligarquía, como los Jalil, que bueno, se reparten las tierras entre ellos. Y acá hay un problema habitacional, que es lo que nosotros estamos reclamando, que inclusive hicimos distintos informes sobre las situaciones de hacinamiento extremo, los alquileres que se están pagando con precios injustos y sin las condiciones como para que esos lugares sean habilitados, y que los compañeros y las compañeras no tienen otra opción y reciben maltrato por parte de los dueños, o también mucha gente que vive de prestado. También ellos a veces reciben maltrato y sobre todo una inestabilidad constante con el tema de ir de un lado a otro, ¿viste? Claro. Arnoldo, ¿cuántas familias o cuántos terrenos se pretende dividir estos terrenos que están en...? Hay toda una circunstancia porque hay 30 familias que están habitando actualmente, que son parte de la toma, que están habitando en el barrio, entre el barrio Magisterio. O sea, hay un pedazo de, una porción de estas familias que están efectivamente haciendo la toma. Bien. El resto fuimos desalojados en dos ocasiones y somos 80 familias más, o entre 80 y 90 familias más. Reunión que vos decís que se va a llegar a cabo ahora en minutos, nada más, a las 11, ¿es algo que ustedes pidieron o ya les dijeron que se va a realizar? ¿Les confirmaron la reunión? Ellos nos dijeron que hoy íbamos a obtener la respuesta. Ayer nos dijeron el jueves podemos hacer que firmen los concejales, quedamos encima en medio de la pelea de los partidos políticos, le están liberando rumores para confundir a los compañeros, a las compañeras, pero bueno, estamos atentos, estamos en asamblea permanente, y los voceros están transmitiendo lo que se decide entre todos. La cuestión es que no tenemos más tiempo porque hay compañeras que no tienen a dónde volver. Entonces por eso no nos vamos a mover del lugar, el acampe va a seguir. Desde el Movimiento Popular La Dignidad se va a garantizar que esté la comida para que los compañeros puedan estar con la, digamos, mínimamente aguantar esta pelea que es mucho sacrificio para todos, porque todos son trabajadores y trabajadoras de la economía popular, compañeros que se inventan su propio trabajo y que, por supuesto, no les alcanza ni siquiera a cubrir la canasta básica. Pero a pesar de eso, los compañeros entienden la necesidad de poder acceder a estas tierras que están valuadas por el mismo Estado entre 150.000 y 200.000 pesos. Y ahí hay otra cuestión, que nos quieren vender unas tierras que son de 8 por 20, cuando la ley, la ordenanza municipal establece un mínimo de 12 por 25. Entonces también ahí encontramos la trampa de que van a hacer de que eso vuelva para atrás la, el trámite del Consejo Deliberante, la aprobación de la ordenanza. Claro, pero, para dilatar. Sí, claro, por supuesto, porque acá hay un todo un contexto electoral, como te decía, que nosotros vamos a tratar de hablar con los concejales y nos contestan sus secretarios que están en campaña, que no están yendo por la campaña. Nosotros le estamos pagando, no sé cuánto se deban, pero le estamos pagando un buen sueldo como para que hagan su trabajo, no le estamos pagando para que los tipos salgan a seguirse perpetuando en el poder. Tal y cual. Eso lo tenemos en claro, por eso cuando entramos a las negociaciones, tienen que hacer, al día de hoy tienen que hacer un gran esfuerzo. Nosotros entendemos que nos llaman a las reuniones para chamudarnos, pero sabemos que el esfuerzo se les complica cuando nosotros sabemos nuestro derecho y le pedimos que nos muestren los papeles, que nos adelanten los trámites, que nos den los números de expediente. Esto lo pone en una situación a salir porque nosotros no lo vamos a dejar que vengan a hacer fotos. Queremos dar, los compañeros y las compañeras están en una situación que necesitan habitarlo ya. Y si tenés alguna otra pregunta, yo te puedo pasar con una compañera acá que quiere hablarte también, que quiere contarle a la audiencia del programa dale, de la situación. Dale. Bueno, te paso. Buenos días. ¿Cómo es tu nombre? Soraya y Yasmín. Hola, Yasmín, Ismael es mi nombre. Sí. ¿Vos estás también ahí en lo que es el acampe frente al municipio y también exigiendo los terrenos? Sí. Nosotros somos 150 personas, mejor dicho, somos familias. Sí. Somos 150 familias que estamos luchando todos por un terreno. Como ya habló nuestro compañero que dijo que hay 30 personas que ya están habitando. Nosotros no venimos acá a pedir que nos regalen, porque nosotros lo que estamos pidiendo un terreno para pagarlo, para que todos tengamos una casa. No es algo que ellos van a venir y nos van a dar y nosotros vamos a volver contentos a la casa. La lucha de nosotros es pagar un terreno digno con las medidas justas como son, no algo que a nosotros vamos a pagar y nos van a, como nos están mintiendo ellos, darnos una medida que no es. La familia acá, si puede ser que a veces no estamos todos juntos porque hay madres que vienen con hijos y el frío, la necesidad que hay acá es bastante, la necesidad de ellos, madres con hijos con este frío que no se puede, hijos enfermos, ellos eso no lo ven, es demasiada la necesidad que hay acá. Nosotros para ellos somos tan simples personas que ellos se llenan el bolsillo con nosotros. Es triste la realidad de que nadie se acerque a decir necesitan algo, si no fuera porque somos todos unidos acá. Coqui, que es el que nos ayuda con el tema de la comida, que se mueve. Acá hay gente que realmente no tiene ni para comer. Hay gente que paga un alquiler y de ahí, ¿qué le da a los hijos de comer? Nada. Es horrible la situación que estamos pasando. Yo como le digo, nosotros si no estamos juntos, esta lucha no se puede, ellos miran para otro lado. Ayer salieron y dijeron que el señor Raúl Salín, que a las 8:30 de la mañana íbamos a tener la respuesta, son las 10:30 de la mañana y no tenemos ninguna respuesta. Contame, Yasmín, ¿cómo es tu situación? Yo tengo dos hijos, pago alquiler, cobro asignación por hijo, encima cobro asignación por hijo de uno solo porque del otro me lo sacaron porque no estaba la documentación presentada, y el alquiler que a mí me están cobrando es de 4.000 pesos. Y uno se la tiene que buscar para poder llegar al alquiler y quedas con las manos vacías que no tenés que poner en la mesa. Tal cual. Tremenda la situación que están viviendo. Y como vos decís, hay que estar todos unidos. Es la única manera que se puede conseguir algo. Exactamente. Estar unido es de la única forma que uno puede llegar a conseguir un terreno para estas 150 personas. Muchísimas gracias, Yasmín, por esta comunicación con Noticia, con El Redondo de las Mañanas. No, muchas gracias a usted por escucharnos y estar al tanto de la situación de nosotros. Un saludo. Hasta luego. tremenda la situación que están viviendo los compañeros ahí en Catamarca, que están realizando un acampe para lograr que